amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sufriendo sin ti. Quisiera volar donde estés, y es que te quiero, te quiero. Como extraño los días felices, más y más. De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó, como las flores de mi jardín se secaron de tristeza y de dolor, como nuestro amor. Y para todo mi norte querido, Grupo Real. Para entregarle mi vida, vida mientras yo viva, y mi alma cuando yo muera. Bajaría el cielo, nunca tendría una pena. Tengo un amor de tiempos que espera y espera a un corazón sincero. No viene, ay, no viene. Porque te me vas, pena porque yo te he dado mi cariño y mi bondad. La pena me matará si no regresas a mí. Lo que te creí tan buena, porque me pagas así. Niña, vuelve, yo sin ti no sé vivir. Pena siento yo por ti, pena porque te me vas, pena porque